CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. El saludo también para Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Finalmente, la Cámara de Diputados estableció que será el día 28 de este mes, el día que concurra el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para ser interpelado por Lucía Echeverri, la diputada del Frente Amplio. Y también se conformó la integración de la comisión investigadora que va a estar analizando toda esta temática vinculada a turismo, vinculada a la denuncia contra Germán Cardoso y de Germán Cardoso hacia el Frente Amplio. Escuchamos lo que decía Alfredo Frati, presidente de la Cámara de Diputados, en la tarde de ayer al confirmar el día de la interpelación, y lo que leía Ripoll, secretario de Cámara, a la hora de dar los nombres de los integrantes de la investigadora sobre turismo. Quiero comunicar al Pleno que en el día de hoy le avisamos a los señores coordinadores y coordinadoras que el ministro Heber concurriría al Pleno para la interpelación el día 28 del corriente, a la hora 10 de la mañana. Se cuenta de la integración de comisiones. La Comisión Investigadora sobre Compras y Gastos realizados desde marzo de 2020 a julio de 2021 y contratación de medios, realización de eventos y montos pagados desde marzo de 2010 hasta agosto de 2021 en el Ministerio de Turismo estará integrada por los representantes nacionales Gustavo Olmos, Rodrigo Albernaz, Juan Martín Rodríguez, Nicolás Viera y Conrado Rodríguez. Ahí tenían los integrantes entonces de la comisión investigadora, que en principio tenía previsto reunirse para mañana jueves. Digo en principio porque se siguen anulando las distintas comisiones de diputados por el tema del caso de COVID. Es más, ayer la actividad parlamentaria en lo que fue el tratamiento de los dos temas que había sobre la mesa fue muy rápido. Por cortesía parlamentaria, dijo Castendebat, ante la situación, el tema vinculado a la parte de Congreso de Intendentes no se analizó en la jornada de ayer. Y bueno, sí, lo que hubo fue media hora previa. Y en esa media hora previa, el diputado Enzo Malán, del Frente Amplio, confirmó que estarán presentando un recurso de amparo ante el tribunal, o que presentaron un recurso de amparo, debí decir, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, TCA. Él, otros legisladores del Frente Amplio, de la zona de Soriano, Río Negro, Paysandú, también apuntalados por una denuncia pública de ciudadanos de esos departamentos, en pos de que no se quiten las vías que están en el puente General Liber Sereni. Ahí hubo un convenio entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y AFE para sacarlas. Ellos presentaron un recurso ante la justicia, pero el juez, por un tema de forma, no ingresó al tema de fondo. Y por lo tanto, ante esta situación, se presentó este recurso ante el TCA. Escuchamos lo que decía el diputado Enzo Malán. De apelación en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a la resolución del juez doctor Pablo Gandini, que desestimó por cuestiones de forma el recurso de amparo por el convenio ante AFE y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para levantar las vías del tablero ferroviario sobre el puente General Liber Sereni. Dicho puente es un puente que está sobre el Río Negro y une el departamento de Soriano desde la cabecera de uno de los instalada en la ciudad de Mercedes y une también, digamos, el departamento de Soriano con el departamento de Río Negro. La resolución del juez no se expide sobre el fondo de la cuestión y sí lo hace sobre la falta de ilegitimidad manifiesta requerida, así lo plantea, que es el requisito de forma por la ley 16.011 de amparo, que es lo que habíamos presentado. Entendemos que lo que sustenta, lo que está sustentado en el artículo 2 de la ley 19.859, al señalar que es cometido de AFE proponer al Poder Ejecutivo la sanción de leyes especiales para la construcción o supresión de líneas férreas o nuevos trazados de las existentes. Entonces, de este modo, el directorio de AFE, al eliminar la vía que existe en el puente, debe proponer una ley para un nuevo trazado de la misma y no desmantelarlo. El decreto ley 14.396 establece en su artículo segundo que los servicios de AFE se consideran esenciales, es decir, se constituye en una obligación del Estado que debe cumplir como servicio público para los ciudadanos. Por otra parte, en el artículo tercero reafirma lo dispuesto en el artículo 2 de la ley ya mencionada, 11.859, al señalar que es cometido de AFE proponer al Poder Ejecutivo la sanción de leyes especiales para la construcción o supresión de líneas férreas o nuevos trazados de las existentes. El directorio de AFE, entonces, al eliminar la vía que existe en el puente, debe proponer una ley para un nuevo trazado de la misma, de acuerdo al literal F del citado artículo. De este modo, hubo una actividad por parte del directorio de AFE que es de una ilegitimidad manifiesta. Por lo tanto, al ser desestimado, presentamos una apelación ante los tribunales correspondientes. Tampoco se comparte la afirmación. Es una línea que está inactiva, sin mantenimiento, desde hace años. Poco importa el servicio, no se esté cumpliendo a los efectos de este reclamo, ya que el objetivo que nosotros mantenemos o presentamos es la posibilidad de que el servicio efectivamente se cumpla. El principal rol de los tribunales es la protección de los derechos humanos. Son la garantía última de los casos de violaciones de derechos y no pueden renunciar a esta finalidad básica de defender a la ciudadanía. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué hacemos estas gestiones? Bueno, lo hacemos por la producción de la región y el desarrollo de la zona. Recordemos que esta vía férrea, que hoy se quiere desmantelar definitivamente, une el litoral sur con el norte del país. Atraviesa Soriano, el departamento de Río Negro, y desemboca en uno de sus ramales en el puerto de Fray Bentos. Puerto que se ve o debería verse como estratégico en la región para el presente y para el futuro del desarrollo sustentable de nuestra producción. Allí tenían al diputado de Frente Amplio por Soriano, Enzo Malán. También habló en la media hora previa de la Cámara de Diputados Juan Martín Rodríguez, diputado de Montevideo por la 71, por el herrerismo, quien manifestó que ya ha tenido conversaciones con el ministro Luis Alberto Heber y con Javier García, con el ministro del Interior y con el ministro de Defensa, para que policías, bomberos y militares que hayan contraído COVID-19 y fallecieran luego de haber participado de, en este caso, actividades vinculadas a disolver aglomeraciones a partir del decreto que el Poder Ejecutivo había establecido, sean declaradas como caídos en cumplimiento del deber. Vamos a escuchar lo que manifestaba Juan Martín Rodríguez en la Cámara Baja. El derecho constitucional de reunión. En ese sentido, se dotó de las herramientas jurídicas necesarias para prevenir, eventualmente dispersar y disponer el cese de aglomeraciones. Estas leyes tuvieron vigencia entre los meses de diciembre del año 2020 y julio del año 2021, desde el 21 de diciembre del 2020 al 21 de diciembre del año, al 21 de julio del año 2021. Durante la vigencia de las mismas, a cargo del Ministerio del Interior se realizaron 7.586 operativos, mientras que en lo que respecta al Ministerio de Defensa, 1.700 fueron los operativos desarrollados por funcionarios de dicho organismo. La pandemia, este cisne negro que tanto dolor y tanto sufrimiento ha tenido y ha deparado para el mundo y que Uruguay no le fue ajeno, y donde más de 6.000 compatriotas han perdido la vida en nuestro país, ha también tenido entre los funcionarios del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, que debieron cumplir con las obligaciones que las leyes referidas anteriormente le atribuían, han sido más de una decena, 9 en el Ministerio del Interior y algunos, varios, cuya cifra no nos han confirmado estrictamente, pero que también han tenido el Ministerio de Defensa. Nos parece que, y entendemos, que haber sido víctima de la pandemia, en el caso de los funcionarios que tuvieron a su cargo la dispersión de aglomeraciones y el cumplimiento efectivo de esta ley, amerita que dichos fallecimientos sean declarados tanto por el Ministerio del Interior como por el Ministerio de Defensa, que dichas personas, dichos funcionarios, sean considerados como efectivos caídos en el cumplimiento del deber. En relación al tema laboral, la Cámara de Diputados está a la espera de que el Poder Ejecutivo responda a un pedido, una solicitud para que envíe un proyecto de ley de seguro de desempleo especial para el sector citrícola, tanto parcial como total, por un año. Los mismos no llegan a los jornales necesarios para un subsidio normal, y la característica, además, de estos trabajadores zafrales ha cambiado por la política que lleva adelante ahora la industria del citrus. Cecilia Botino, diputada del Frente Amplio por el departamento de Paysandú, hablaba sobre este pedido al Poder Ejecutivo. Muy importante para nuestra zona, sobre todo la zona del litoral. Es un tema que se ha reiterado. Recientemente estuvo en nuestra ciudad, en Paysandú, el señor ministro de Trabajo, Pablo Mieres, con el cual intercambiamos sobre esta situación compleja, fundamentalmente por algunos cambios que está llevando adelante el tema de la citricultura, que no viene de ahora. Conversábamos, intercambiábamos con el actual ministro de lo que habían sido también nuestros intercambios en el periodo anterior, fundamentalmente no solo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sino también con el Ministerio de Ganadería, por algunas decisiones que se tomaban con respecto al cambio de variedad. Esto hace que las zafras de la citricultura duren menos en tiempo. Y hay que tener en cuenta que para algunos departamentos como los nuestros, los del litoral, es una de las actividades donde se emplea regularmente una cifra importante de trabajadores y fundamentalmente también trabajadoras, que tienen una gran experticia, que trabajan recogiendo el citrus, pero también en la planta de packing hace muchísimos años, y que han generado esa experticia que les permite año a año también ser retomados por las distintas empresas por el conocimiento que tienen de esta actividad tan particular. Yo quiero destacar los esfuerzos que hacen los distintos sindicatos que en su momento estuvieron agrupados en una coordinadora del citrus del litoral, que en este momento conformaron una federación de trabajadores y trabajadoras citrícolas, porque son los que también permanentemente nos están poniendo el tema arriba de la mesa acerca de sus necesidades. Y sabemos que, en definitiva, lo que le estamos solicitando al Poder Ejecutivo también es un paliativo de esta situación. Seguimos con lo que tiene que ver al Parlamento, pero nos vamos al Senado, y el Senado además recibe primero al fiscal de corte a las 11 de la mañana y luego a la Suprema Corte de Justicia por rendición de cuentas. Esto es debido a que a las 9:30 de la mañana la Cámara de Senadores se reúne para votar la salida del presidente Lacalle Pou, como dijimos ayer, hacia México y luego hacia Nueva York. Por eso empieza un poquito más tarde la actividad de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, porque va a haber este pleno de la Cámara de Senadores para votar la salida del presidente de la República. La jornada de ayer estuvo el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. El senador Jorge Gandini, del Partido Nacional, destacó la contundencia en las respuestas del ministro de Educación. Ministro con todo su equipo. Y cuando hablamos de educación y cultura, hablamos de la Dirección de Educación, de la cultura y todo lo que ello integra en materia de museos, de planes, de fondos de incentivos. Hablamos de ciencia y tecnología, ha ocupado un rato de la comisión, hablamos de la Dirección de Registro Civil, de la Dirección General de Registros, que está teniendo en este presupuesto muchos cambios para reforzar una dirección con varios problemas en su gestión, porque tiene pocos funcionarios y cada vez más tareas. Hablamos de educación propiamente, aunque la autonomía educativa hace que haya temas que discutamos con la universidad o con la ANEP, el órgano rector desde el Poder Ejecutivo es este ministerio, y eso va llevando a un largo intercambio que no hace a los 5 o 6 artículos que trae el presupuesto, sino a la rendición de las cuentas y a los planes. Y creo que, bueno, nos iremos con mucha información de un ministerio que es muy activo, y que claro, cada vez que hay una pregunta nos aporta una cantidad de informaciones y datos que enriquecen el trabajo. ¿Desde el Senado se podrá reforzar el presupuesto para la educación? ¿Hay alguna posibilidad? Bueno, cuando hablamos del Ministerio no lo están solicitando, hay algunas reasignaciones que se realizaron ya en diputados y vamos a respaldar. Cuando hablamos de la educación, podemos quizás estar hablando de la ANEP. También en la Cámara de Diputados se generaron nuevos recursos a partir de la subasta que va a hacer Antel de algunos aspectos tecnológicos, y que un porcentaje de eso va a ir a algunos fondos educativos. Dentro de lo que hay, dentro de los recursos que el país tiene con una situación económica difícil, la recaudación ha caído muchísimo. Los gastos han tenido que ir también a reforzar salud, y educación no tiene menos, debería tener más, todos queremos, pero creo que el resultado de gestión que se está exhibiendo parece poder, hoy lo decía el ministro, poder exhibir mejores resultados en pandemia con los recursos que hay. Por su parte, la senadora Silvia Nane no le pareció lo mismo. Dijo que sobre todo en ciencia, tecnología e investigación no hay mayor cantidad de recursos, no hay una idea, no hay un plan. Y esto preocupa, dijo la legisladora de Frente Amplio, que manifestó haber salido más preocupada, valga la redundancia, de lo que entró a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. De todas maneras, hay incisos, hay unidades ejecutoras dentro del Ministerio de Educación y Cultura que subejecutaron bastante por abajo del 20%. El cumplimiento general del inciso anda en un 70% más o menos. Y para no ir tanto a porcentajes, por ejemplo, hay una parte que es la parte de educación en derechos humanos que ejecutó solamente un 9% de su presupuesto. Y no porque en el 2020 no haya habido cosas para hacer en esa materia. Senadora, otro de los cuestionamientos fue la inversión y, por ejemplo, que sigue descabezada la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología. ¿Satisfacieron las respuestas que se dio por parte de las autoridades? No, sin embargo, el ministro les dijo que era optimista. Realmente me gustaría tener el optimismo del ministro en esa materia. Ustedes saben que es un tema que a nosotros nos preocupa mucho, a mí particularmente. Yo soy integrante también de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Senado, también integrante de la Comisión de Futuro de la Asamblea General. La ciencia, la innovación y la tecnología es fundamental en el mundo en el que estamos viviendo, y acá sigue sin haber un para qué. Y de los para qué que hay, no se entiende la ejecución realmente. Hay 4 consultorías en la vuelta, que todas apuntan a conocer la institucionalidad, a conocer un ecosistema que en este país ya tiene 15 años. El ecosistema de ciencia, innovación y tecnología puede necesitar actualizaciones, sí, por supuesto, porque es un elemento muy dinámico, pero hay estadísticas, hay información, hay institucionalidad creada. No es para tener que hacer todo de cero. Realmente no hay ningún avance en esa materia. Hay un plan, el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Innovación y Tecnología, el famoso PENTI, que en Uruguay se hizo en el 2012. En general los PENTI se hacen, sí, cada 8 o 10 años, porque lo que se establecen son las líneas estratégicas de lo que hace el país en materia de ciencia, innovación y tecnología. Este PENTI todavía no arrancó. y la consultoría no dice nada del PENTE. Ustedes fíjense, hay una hoja de ruta, si se le puede llamar así, de 9 puntos, que son los lineamientos generales, y los lineamientos generales terminan en cambiarle el nombre al ministerio, no terminan en el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, realmente los avances que hay son magrísimos. Hay, ya te digo, 4 consultorías, de las cuales 2 todavía ni siquiera están en ejecución, que son las 2 primeras, y sigue sin haber un para qué. Hay elementos aislados, hay cosas que hace el Instituto Clemente Estable, hay cosas que hace el Instituto Pasteur, hay cosas que hace la UDELAR, hay alguna cosa que hace la ANI en el medio de otras tantas que deja hacer. Entonces, el contexto, el plan estratégico de este país en materia de ciencia, innovación, tecnología e investigación, le agregaría yo, no existe. No existen los para qué. ¿A qué se aspira entonces como inversión en ciencia y tecnología, y qué es lo que se está brindando en estos momentos desde el punto de vista presupuestal? Bueno, es que va más allá de la inversión, porque primero, para poder invertir, tengo que saber en qué voy a invertir, cuáles son las líneas estratégicas, cuáles son las líneas estratégicas sectoriales. Acá tienen un gran papel las empresas públicas también, tiene un gran papel la UDELAR, tiene un gran papel no solamente la Academia de Ciencias, sino la Asociación de Investigadores, acá tiene un gran papel la sociedad civil también, porque estos son cosas que nos transversalizan en todos los días. Entonces, para que tengan una idea, el presupuesto de la Dirección de Ciencia e Innovación, de Ciencia y Tecnología, fue un 1,1% del presupuesto del MEC. Entonces se nos dice, la Secretaría es magra. Bueno, no tiene por qué hacer todo, pero es muy llamativo que el MEC, que se arrogó para sí en la Dirección de Ciencia y Tecnología la facultad de crear las políticas estratégicas en materia de ciencia, tecnología e innovación, no solamente no tiene una inversión adecuada en justamente formular esas políticas, sino que desconoce la institucionalidad que tiene que darle. Vamos con la información. El presidente de la ANEP, se hablaba del tema de la ANEP, la educación, Robert Silva, habló sobre el tema de contagios de niños con COVID-19 en las escuelas. Y por otro lado, al igual que ustedes escuchaban hoy de mañana, Pablo da Silveira fustigó el tema del paro en la educación. Seguimiento de la situación. Es la situación que se viene dando en otras partes, pero está bajo total control. Estamos en contacto con el Ministerio de Salud Pública. Hoy estuvimos dialogando con el ministro Salinas. Y bueno, ellos como autoridad sanitaria están en una actitud expectante y de vigilancia de la situación. Nosotros en nuestros centros educativos, que ha sido, siempre lo digo, la clave de cómo nos ha ido durante el 2020 y durante este año, respetamos estrictamente los protocolos a través de nuestros docentes, nuestros funcionarios, las familias y los estudiantes. ¿Se están revisando esos protocolos? ¿Cómo? ¿Se están revisando esos protocolos en el marco? Nosotros los adecuamos, ustedes recordarán, el tema del uso del tapaboca, el tema del distanciamiento físico. Hay que mantener las medidas de prevención correspondientes y en ese sentido seguimos trabajando. Sobre el paro expresaba que hubo una mesa de negociación buscando que bajar la cantidad de escuelas que tuvieran que tener en este caso situaciones de emergencia, pero dice él que fracasó y luego el sindicato se retiró de la negociación. Eso es lo que manifestaba Robert Silva. Así que en consulta con los respectivos centros educativos, la exhortación a que mañana todos los que puedan tener presencialidad en la educación pública de este país la aprovechen y la tengan. Después del anterior paro, ¿hubo problemas? Bueno, estamos en la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, está trabajando con el tema de la alimentación. Ustedes saben que nosotros le solicitamos al sindicato una guardia gremial. Tuvimos diálogo, flexibilizamos nuestra posición, dijimos solamente en aquel entorno de 340 escuelas que tenemos detectadas que no abrieron, solicitamos una guardia gremial mínima que nos permita abrir la escuela y damos un menú de emergencia. Bueno, no tuvimos respuesta positiva a eso tampoco, es más, a la última bipartita no fueron. Entonces, la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, y quiero agradecer a los inspectores, a los directores, a las nutricionistas, a todo el equipo, me consta que están trabajando para mañana dar una solución para que la menor cantidad de niños posible puedan almorzar y no les falte la comida. Bueno, la ANEP ha dado a conocer un documento en donde se habla de referencias en lo que tiene que ver la alimentación en centros de estudio, que hoy estarán abiertos, y que junto con el Ejército y otras dependencias públicas estarán brindando la alimentación, así que aquellos que quieran hacer la consulta correspondiente la podrán hacer a través directamente de la propia ANEP. La Cámara de Diputados votó en la jornada de ayer, en la tarde de ayer, muy rápidamente por el tema del acuerdo político a partir, reitero, de los casos de COVID-19 en la Cámara Baja, de que fuera lo más rápido posible la sesión. Dos temas que tienen que ver con la situación de la pandemia. Uno tiene que ver con estirar algunas ayudas hasta el 31 de octubre, otras quitar algunas ayudas, por ejemplo, a el transporte escolar o al aéreo, porque consideran que ya están trabajando con normalidad. Y por otro lado también en el tema vinculado a los aportes del Banco República al Fondo Coronavirus. Escuchamos lo que decía el miembro informante de estos dos temas, Sebastián Andújar, del Partido Nacional. Que tenemos en la mesa de trabajo de los legisladores y que está a consideración es un proyecto de ley que extiende los beneficios tributarios de carácter transitorio que fueron dispuestos en la ley 19.956 que votamos en el mes de junio de este año. Lo que aquí se hace es extender el tiempo hasta el 31 de octubre de este año los beneficios y se retiran de esos beneficios a cinco literales que no van a estar más incluidos, que es el transporte aéreo, transportes escolares que ya están trabajando de buena forma y se mantiene para las otras literales de las otras empresas que aún como consecuencia de la pandemia y de la emergencia sanitaria les ha costado muchísimo reinsertarse al mundo laboral y tratar de que sea muy importante ayudarlos desde la renuncia fiscal para que mantengan o por lo menos no tengan problemas de liquidez en ese sentido. Hablando de ser breve, como en el punto anterior, este proyecto de ley se refiere al Fondo Solidario COVID-19. Como todos sabemos en su origen, cuando en el artículo 2 habla de cómo se financia, en el inciso primero habla de las utilidades del Banco República. En ese momento cuando se creó el Fondo Solidario COVID-19, la utilización de las utilidades justamente del Banco República se refería al ejercicio 2019 y ahora es necesario renovarlo para poder utilizar las utilidades del Banco República del ejercicio 2020. Todos sabemos que este Fondo Solidario COVID-19 en el año 2021 tiene un incremento en su gasto, por lo cual esto es muy necesario porque se van a gastar aproximadamente 1.000 millones de dólares para atender las necesidades sociales y económicas y de salud de todos los uruguayos. Seguimos con el tema vinculados a la Cámara Baja porque el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, realizó una serie de reclamos vinculados a la zona de Prado y al tema vial. Lo escuchamos. Bien importante estuvo la pavimentación de prácticamente Luis Alberto de Herrera en buena parte de su extensión. Y en especial quiero referirme al tramo que va de la avenida Millán hacia el puente que está sobre el arroyo Miguel Este. Esa zona de Montevideo tiene ahora realmente una avenida que está en muy buenas condiciones, recién pavimentada, como gran parte de toda Luis Alberto de Herrera, pero se ha transformado en la vía de los hechos en un incremento notorio de la velocidad que desarrollan los vehículos. Cruzar Luis Alberto de Herrera de un lado a otro, de una vereda a otra, es realmente una tarea complicada, porque en los hechos la única cebra que existe está ubicada frente a lo que es el Centro Comunal 15, y por ejemplo a nivel de la entrada del Jardín Botánico, que vaya si genera sobre todo una gran afluencia de público los fines de semana, no hay ningún tipo de posibilidad de cruce, salvo que por parte de los conductores de vehículos se respete en cuanto a la preferencia que tienen las personas, los peatones, en cuanto a los cruces en las esquinas. Pero eso no pasa en Montevideo. Lamentablemente no pasa en Montevideo y no pasa tampoco en ese tramo de la avenida Luis Alberto de Herrera, donde está fijada una velocidad de 45 kilómetros por hora, pero que realmente no se respeta en absoluto. Desde nuestro punto de vista, lo racional sería que frente al Jardín Botánico, en el cruce frente al Jardín Botánico, hubiera semáforos. Eso era lo que permitiría que las familias con los niños se desplazaran, digamos, con la seguridad que daría un semáforo en ese cruce. Eso ya de por sí estaría solucionando lo que podría ser otros problemas que se dan en cualquiera de los cruces de ese tramo al que hice referencia. Y aportaría realmente una interrupción del tránsito que de esa forma no se desarrollaría en las velocidades que tenemos actualmente. De ese punto de vista queríamos trasladar ese pedido. El segundo pedido, señora Presidenta, el segundo planteo, tiene que ver con el cantero del medio de la avenida Bullenthal. Hace ya más de 10 años que se alambró ese cantero con el objetivo de permitir el crecimiento de los árboles, de los eucaliptos que allí se plantaron. Los eucaliptos todos tienen más de 3 metros. Sin embargo, el cantero sigue absolutamente alambrado. Y la parte que corresponde a Bullenthal, la que pasa por la parte de la avenida que pasa sobre el donde está el estadio de Wanda, el Parque Viera, allí los fines de semana, pero también entre semana en la noche, es una zona que se utiliza para picadas. Con todo lo grave que puede ser el realizar allí carreras ilegales, picadas, ¿no?, en esa zona. Nos vamos, Vicente Lima, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.